que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti. Porque ha perdido una perla. Ahora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Muy bien, y empezando nuestro segmento El Mundo de Hoy, nos acompaña Patricio Arévalo, perdón. Él es un profesional de seguridad y gestión de riesgo, especialista en montaña y frontera, líder y creador del proyecto Montaña Segura, y trabaja en la inclusión de las personas con discapacidad en el montañismo trabajó en este proyecto en los años 2017 y 2018. Y en lo deportivo ha llegado a la cima del Chimborazo, Cotopaxi, Antisana, Cayambe y Liniza Sur, entre otros. Bienvenido, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Recibo un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador, así que gracias por la invitación. Vamos a conversar un poco del deporte. Qué bueno, Patricio, tenerte aquí, que puedas, junto con todas las personas que nos observan y nos escuchan, pues dar esta retroalimentación importante para que la experiencia en la montaña sea una experiencia satisfactoria. Sí, efectivamente, sí, estamos en Ecuador tratando de inculcar en la parte de tomar algo de medida de seguridad que se tiene que tener en cuenta para acudir a la montaña, entonces tener algo agradable, una experiencia para recordar de una manera adecuada. Entonces es lo que venimos trabajando durante 4 años con este proyecto de Montaña Segura, cada agosto de cada año tratar en estas épocas de inculcar mediante una capacitación a la gente cuáles son los tips adecuados que deben llevar o que deben tener para acudir a la montaña. Y esto se nació porque muchas personas, como hoy en la mañana, como ayer, por ejemplo, pasaba despejado en la montaña y por el mero hecho de acudir hasta Cruz Loma, por ejemplo, que es tan fácil de acceder, nos aventuramos para ir a la cima. Entonces no vamos preparados y eso hace que haya pasado muchos accidentes. A raíz de eso nació este proyecto y va tomando un poquito de fuerza y la gente va tomando conciencia de este tipo de actividad que es netamente recreativa y es muy importante para nosotros. Hablando numéricamente, para que ustedes hayan planificado este proyecto, ¿cómo detectan o cómo determinan los accidentes de montaña o los errores más bien que podemos cometer al escalar? A ver, nosotros trabajamos siempre con los datos estadísticos del ECU-911. Siempre antes de cada año de lanzar este tipo de proyecto hacemos la recopilación de los datos estadísticos, donde hubieron la mayor cantidad de personas que se perdieron o tuvieron algún tipo de accidente. En base a esos datos estadísticos nosotros elegimos los lugares para brindar la capacitación respectiva y al momento que les damos la capacitación hacemos una salida de campo con la ciudadanía. Les indicamos cuál es el sendero, los hitos, la señalética natural que debe tener el sendero, el lugar, para que la gente pueda cuidarlo, porque también a veces desconocemos de eso. Tenemos una porción de roca que está en el lugar y a veces desconocemos, pues íbamos botando de a poco y eso hace que también vayamos dañando la naturaleza. Esos pequeños tips, o a veces parece que son tan insignificantes, hacemos que la gente tome conciencia. Y de la misma manera, cuidar el medio ambiente, que es algo muy importante. La basura que nosotros llevamos, la basura que debemos traerlo, pero siempre, por ejemplo, este fin de semana estuvimos en el Antisana y eso hacía de que en un lugar de la Antisana había tantas botellas que nosotros hace un mes atrás estuvimos en la Antisana en un campamento y ya sacamos toda la basura, pero regresamos a un mes y ya estaba otra vez. Entonces nos falta un poco de cultura para los ecuatorianos, ya sé que no valoramos, y tomando en cuenta de que existe un cambio radical en el mundo, pero no tomamos conciencia. Entonces de esa manera trabajamos con el objetivo de concientizar a la gente para que tome cuenta lo valioso que es cuidar la naturaleza. Es decir, que el proyecto más o menos tiene como que dos ejes, ¿no? Uno, la seguridad y la integridad de la persona al realizar este tipo de actividades, y el otro va de la línea del cuidado del medio ambiente. Sí, tiene dos ejes muy importantes, y este año en especial hemos complementado con un apoyo extra para la ciudadanía en elaborar los mapas temáticos en conjunto con el Instituto Geográfico Militar. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? De que estos mapas temáticos estén en realidad aumentada en 3D, y la gente pueda visualizar cuál es la ruta adecuada por donde yo puedo seguir, a qué distancia está tal sector, y de esta manera también se pueda proyectar. Complementado de que en ese mapa se encuentran algunos tips, como por ejemplo ejemplo, lo más importante para salir a la montaña es poder ver la parte de la meteorología. Eso es lo más importante, porque tenemos que planificar la salida con unos 2-3 días antes, pero la página adecuada que nosotros recomendamos para acudir o revisar la meteorología es Windy. Es una de las páginas súper que actualizadas. Entonces nos dan un pronóstico de cómo va a estar ese día. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros planificamos qué equipo vamos a llevar. Y lo más importante que debe tener un montañista aficionado, profesional, lo que sea, es las gafas y la linterna. Porque con mi visión puedo hacer todo, pero si no tengo eso, no puedo hacer nada. La linterna en la parte de noche o en la neblina, y las gafas, porque cuando voy los rayos solares, el reflejo que se ve tiene contra la roca o el glaciar, lo que sea, tiene la dificultad de poder, los ojos, poder subir algún tipo de inconveniente. Entonces, por eso recomendamos. Parece que no fuera tan importante, pero son sumamente importantes. Ya luego viene la vestimenta, el calzado, la alimentación. Lógicamente, también les inculcamos que no es una obligación tener una vestimenta adecuada para la montaña, porque hay gente que lo hace esporádicamente y hay gente que lo hace continuamente. Claro. Para la gente que lo hace esporádicamente, como se incluye en este tipo de proyecto con nosotros, recomendamos, de acuerdo a la meteorología, ropa que sea sumamente cómoda, caliente, ergonómica, pero no tampoco vamos a ir con un jean, con un zapato casual. Que la primera vez que yo hice este proyecto, sobre que nosotros habíamos convencionado que es prohibido ir con este tipo de vestimenta, a la hora de la hora fueron. Pero cuando me acuerdo, llegamos a la cumbre del Ruco Pichincha y yo le dije, ¿y cómo se sienten? Es bien apretado, me aprieta los zapatos. Le dije, pero eso le pasa por no hacer caso a las recomendaciones que nosotros les habíamos indicado. Y eso hace que, por ejemplo, en Ecuador seamos un poquito bien necios en no poder acatar las recomendaciones desde acuerdo a nuestra experiencia. Y no es por una obligación o algo por el estilo. Pero ya la gente que tiene un poco más de experiencia sabe de que lo que estamos hablando, y es más fácil para poder nosotros llegar a ellos de que sean conscientes. En cuanto al proyecto y la motivación que lógicamente se da por números que están rojos, digamos, en las personas que hacen la escalada, se dedican a este deporte, tenemos también que Montaña Segura tiene varias herramientas de apoyo, y una de ellas son el estado de las rutas. ¿Cómo se hace este seguimiento? Porque son cómplices del montañista. Sí, somos cómplices. A ver, el estado de todas las rutas, nosotros la trabajamos, bueno, ahora tenemos para el próximo mes de prácticamente noviembre, tenemos una salida para hacer el recorrido de cómo están esos hitos que ya nosotros habíamos dejado señalizados en este año, las montañas que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, Cerro La Marca, el Fuya Fuya, todos esos sectores. Entonces, cada cierto tiempo, cada trimestre, vamos a hacer un recorrido de todas las rutas para que se den cuenta que tal vez estén señalizados este tipo. Tampoco no podemos poner una señalética que sea artificial, porque eso es a favor de la contaminación del medio ambiente. Entonces, claro, tratamos de poder hacer solo con las rocas. Con lo mismo que encontramos en la naturaleza, tratamos de señalizar. Por eso pedimos a la ciudadanía de que estas porciones de roca, estos hitos naturales, por favor, no los muevan, déjelos ahí. Entonces, para algo nos sirve esto. Muy bien. Y dentro de lo que de lo que ustedes realizan, seguramente pues deben tener ya, en base a su experiencia, senderos como que categorizados, ¿verdad? Para qué tipo de actividad hacerlo. Para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que seguramente no nos seremos todos montañistas especializados, ¿qué senderos nos recomiendas como para contribuir acá al turismo y a los espacios naturales y que sean sencillos de poderlos visitar? A ver, la gran ventaja de acá de Ecuador a nivel general es que todas las montañas son de fácil acceso. Sí, es de fácil acceso. Tomando en cuenta para un fin de semana de salida con la familia, una de las montañas tan recomendable es, por ejemplo, el Paso Ochoa. El Paso Ochoa es un sendero a nivel del Pajonal, no existe mucha dificultad entrando por Selva Alegre, porque existen también otros accesos por donde se puede ingresar, entonces que es un poquito más complicado. Pero la ruta más fácil es el Paso Ochoa, por donde nosotros recomendamos un fin de semana que puedan hacer de camping, hacer picnic en el sector, entonces es súper que fácil. Otro puede ser acá el Ruco Pichincha, pero tomando en cuenta de que existen varios lugares, desde la partida de la Cueva del Oxo, existen varios lugares por donde yo puedo llegar a la cima. La parte del Arenal, la parte de la Rista, que es un poco más técnica, ya tengo un poco de conocimiento de manipulación de cuerdas y equipos, puedo ir por esa ruta. Pero si es que no conozco este tipo de manejo o manipulación de equipos, no me arriesgo. Entonces, lo peor o el peor error que nosotros podemos hacer es aventurarnos a un lugar que no conozcamos, o también hacer una escalada en solitario, que no es recomendable. Pero, y el otro es acá, por ejemplo, lo más cercano del Casitagua, el Pululagua, lo más seguro que se puede hacer, y de a poco uno ya va conociendo la ruta y la experiencia hace de que tengamos un poco más de precaución en cada una de las salidas. Estos sectores son los más recomendados de acá, y ahí viene el Corazón, que es un poco más técnico, el Inisa Norte es un poco más técnico, y de acuerdo a eso, pero lo más aledaño, de más seguro, es Paso Cholo, que se recomienda a la gente que vaya a hacer un fin de semana en familia. Chéverísimo, y claro, y el Paso Choa está súper cerca de, ¿no?, donde sea que nos encontremos. Que nos encontremos, y el Paso Choa, por ejemplo, hay varios lugares, como hay, de los que yo me acuerdo, hay como 5 accesos para llegar a la cumbre, pero el más adecuado es por la ruta de los volcanes, ingresando por Cotopaxi Pungo. Entonces, perfecto, por ahí es justo por atrás. Sí, el vehículo llega hasta los 3.800, hasta una hacienda, y de ahí, si quiere caminar desde esa hacienda, son 3 horas, pero despacio, o sea, en familia. Y si yo no quiero caminar, el vehículo puede acceder casi a 15 minutos cerca de la cumbre. Entonces, eso digo, los ecuatorianos, nos falta es conocer un poco más de acá y poder aprovechar de una manera adecuada este tipo de actividad. Chéverísimo. ¿Y cuáles son los espacios donde se están socializando estas rutas? A ver, nosotros... Si desconocemos, ¿a dónde debemos acceder como para ir viendo? Sí, por ejemplo, en Ecuador lo que no tenemos es eso, una página en la cual estén todas las montañas y con todas las rutas. Y eso es lo que nosotros este año habíamos programado y lo que estamos trabajando, y para eso elaboramos el primer mapa temático, que es de Guagua Pichincha, y el próximo vamos a hacer del Cerro Corazón para noviembre. Entonces, de a poco, cada trimestre con el Instituto Geográfico Militar vamos a ir trabajando en la elaboración de estos mapas temáticos, y se la pueda tener hasta el año 2021, que es un proyecto bien ambicioso de poner todas las montañas del Ecuador con todas las rutas, tomando en cuenta que son solo montañas a nivel de dificultad media. Los volcanes en alta montaña no se puede trazar una ruta, porque en el glaciar cambia de la noche a la mañana por mero hecho del clima, todo eso. Entonces, a nivel de lo que es una montaña hasta los 4.000, 5.000 metros, vamos a tratar de tener estas rutas, que es un proyecto bien ambicioso. ¿Y dónde se van a publicar estas rutas? Por ejemplo, me dices que la de Guagua Pichincha ya está. Sí, ¿dónde podemos encontrar? Ya está eso en la página de la Policía Nacional del Ecuador. Ahí está. Bienísimo, en la página de la Policía Nacional. Sí, en la página de la Policía está el mapa temático del volcán Guagua Pichincha. Desde Yoa es el ingreso que está trazado. Desde Yoa hasta la cumbre, y de ahí está trazado toda la ruta integral hasta acá, hasta el teleférico. Es la ruta por donde se va, las recomendaciones que se les da para acudir a esa montaña específicamente en caso de que me voy a extraviar, qué es lo que tengo que hacer, porque normalmente me extravío en la montaña y empiezo a llamar al 911, pero de nada nos sirve que nos llame al 911 si la gente se mueve del sector que nos llama. Claro. Y eso hace que alargue el tiempo de búsqueda en la montaña, porque tomando en cuenta que la vida en la montaña es muy valiosa, es muy costosa, no sabemos qué es lo que vaya a dar, principio de hipotermia, alguna caída que tenga que hacer, haya sufrido en alguna rista, alguna roca. Claro. Entonces, lo que se recomienda es, si hace una llamada del ECU 911 desde ese lugar, no se mueva, por favor, de ese lugar. Espérese hasta que llegue la entidad de respuesta, porque el ECU 911 nos da una señalética de que desde ese punto, de esa coordenada, solicitaron la llamada. Entonces, para nosotros se nos hace más fácil. Llegamos a este sector y la gente, si se movió, pues se nos amplía más el tiempo de búsqueda y podemos pasar muchas cosas, de que muchas desgracias que hemos tenido que vivir hoy en la actualidad. Patricio, es muy importante el trabajo que ustedes vienen desarrollando y también la inclusión que han desarrollado en esto, ¿no? Jóvenes, niños, también hay senderos para niños y también para las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente. ¿Cómo están ustedes manejando esto ahora? Mire, este año nosotros estamos en un proceso de conversación con parte del Hospital de la Policía Nacional del Ecuador. Uh-huh. Tratar de incluir a las personas con discapacidad a nivel institucional, porque 2 años atrás ya habíamos trabajado a nivel de ciudadano. Entonces, los primeros que trabajamos fuimos con la Federación de Discapacitados, entonces ahí con la parte de la discapacidad visual. Tratamos de llegar hasta el refugio del José Rivas en el Cotopaxi en el año 2017, en la cual uno tiene que ponerse los zapatos en la otra persona. Entonces, de ahí yo tuve, por ejemplo, una buena experiencia de poderme vendar los ojos y tratar de acompañar, y eso hace que la gente que está con nosotros se motive para poder hacer este tipo de actividad. El año 2018 hicimos con personas que estuvieron en estado, digamos, cayéndoles en cosas indebidas, como la parte de la drogadicción, alcoholismo, este tipo de jóvenes que se incluyen a hacer este tipo de actividad. Hemos tenido resultados favorables y este año lo vamos a hacer de una manera institucional, para que también casa adentro se pueda fomentar este tipo de actividad. Para el próximo año vamos a ver cómo podemos incluir y hacerle algo mixto y tener la parte uniformada y la parte civil también, que tengamos un poquito de contacto ciudadano. Patricio, dentro de todo esta gran proyecto y esta idea que ustedes han manejado, ¿Qué otras instituciones están apoyando para la difusión de Montaña Segura? A ver, hemos tenido muchas instituciones que, bueno, creo que en el Ecuador a veces cuando se emprende un proyecto, al inicio pues no le dan fe, digámosle, para poner, pero las ganas de poder trabajar o poder hacer el trabajo en beneficio de la ciudadanía, de a poco se va viendo esto. Entonces, en este año hemos tenido la participación de la Cruz Roja Ecuatoriana, de la participación de la Facultad de Atención Prehospitalaria de la Universidad Central, del Instituto Geográfico Militar, de organizaciones privadas, digamos, de empresas privadas, Pacari, la parte de Vida Nueva, ¿se me va algo por allí? No, creo que nadie más. Y Petzel. Petzel nos ha acompañado bastante y desde 4 años yo agradezco infinitamente a Roberto Gutiérrez, siempre agradezco a Roberto Gutiérrez, porque cuando yo por primera vez hice este tipo de proyecto me dijo, va, dale Patricia, te voy a apoyar, y ahora pues se ve reflejado, y esta vez que fuimos a Cotopaxi, qué alegría poder compartir un ascenso junto a Alberto Astudillo y a Roberto Gutiérrez, que fue una de las personas que influyó bastante para que este proyecto salga adelante. Entonces, si hay de a poco que gente se vaya inmiscuyendo, y este año también se hizo la invitación al Ministerio de Turismo, tomando en cuenta de que hay gente extranjera, porque este año hubo gente de Venezuela que acudió a este tipo de ascensos, y también se fomentó un poco de turismo. Entonces, de a poco se va abriendo más campo, pero en sí el objetivo principal es la seguridad y tratar de cuidar el medio ambiente. Ese es el punto central de todo este proyecto, de acuerdo a lo que otras instituciones puedan fomentar o puedan incluir a nosotros, pero la parte central es eso. Patricio, un poco saliéndonos del tema de Montaña Segura, que sí nos preocupa a nosotros como ecuatorianos en general, es el hecho de los incendios en las montañas. Yo creo que ha sido una labor sumamente fuerte que han realizado, pero más que tener una situación de evitar, porque consideramos que ya son actos sumamente agresivos contra la naturaleza, entonces, ¿qué nosotros podemos hacer como para apoyar? Ahí no hay información oficial sobre el apoyo que va a necesitar la institución pública. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, dar algún tipo de aporte o algo, ¿a partir de qué o de qué institución se debe manejar? Mire, sí es se puede decir una problemática complicada, ¿no? Complicada porque yo he tenido la oportunidad de ver hace 3 semanas atrás un incendio que hubo acá por cerca del Quinche. Uh-huh. Allí pasó un fin de semana. Entonces justo regresábamos de una montaña y ahí tuve la oportunidad de ver. Entonces es un poco complicado porque la gente que hace este tipo de actos, no sé la verdad si no hace conciencia o no sé en qué está pensando, pero lo que hace es contaminar el medio ambiente, lo poco que nos queda, y para la parte de los que vienen atrás de nosotros, no sé qué es lo que vayamos a dar, pero el ente rector o las instituciones que están ahí a frente de esto son el cuerpo de bomberos. Entonces nosotros lo que hacemos en estos casos es, si ellos necesitan alguna ayuda extra, porque ellos tienen todos los implementos, el material logístico para poder combatir este tipo de siniestro, nosotros por ejemplo lo que hacemos es acordonar la seguridad alrededor mientras ellos hacen este tipo de actividad o labor. Lo que recomendamos a la gente es de que haga conciencia. Lo que podemos pedir es que hagan conciencia, y la ayuda que necesiten, pues ahí tendría que decir el cuerpo de bomberos, porque nosotros no con lo que tenemos tratamos de ayudar. O sea, la parte de acordonar el sector, la parte de brindar a la gente o a sacar a la gente a una zona segura, es nuestro trabajo. Pero el punto focal, la institución que hace este tipo de actividades, del cuerpo de bomberos, entonces ellos serían tal vez quienes solicitan el apoyo necesario. Pero en general creo que es de hacer conciencia, y que, aunque es complicado, ¿no? Es complicado llamar a que hagamos conciencia, es complicado de que la gente se empape o, no sé, la verdad, sí, es complicado, pero ahí le damos, ¿no? Quizás algún rato pueden entender. Yo sé que tal vez es gente que tal vez tiene algún tipo de inconveniente mental o alguna enfermedad, pero esperamos que si están escuchando, pues hagan conciencia de este tipo de actividad y cuidamos lo poco que nos queda. Y es maravilloso, el Ecuador es un país mega turístico en la cual debemos solo aportar para que vaya creciendo de a poco. Entonces, claro, es como una falta de conciencia sobre lo que es la naturaleza. Sí, lo efectivo. Que realmente nos aporta la naturaleza a nosotros. Exactamente. Entonces es fatal, ¿no? Es fatal tratar de combatir esto. Patricio, para que la gente que nos está escuchando y también nos están viendo a través de los distintos medios, ¿cómo se suman las personas a Montaña Segura? ¿Cómo se suman las montañas? A Montaña Segura, tu proyecto, que eres pionero. Ah, ya. Digamos, ¿cómo nos sumamos nosotros a ellos? Solo con la satisfacción de que la gente se sienta satisfecha de todos los retos que pueda cumplir. Porque mucha gente dice, yo no puedo. Y yo cuando tuve el primer acercamiento este año con la facultad de... No, con el Club de Andinismo de la Central. Qué gran satisfacción para mí, la verdad, qué gran satisfacción. Yo tuve una reunión con el presidente y les iba a hacer la invitación para que nos acompañen a nosotros en esa salida. Y la verdad se me acercó una señora ya de edad. Me decía, Patricio, a los tiempos que leo, y la verdad, mucha gente que he conocido ya no me acordaba. Me decía, no me acuerdo. Dice, por usted estoy acá. La primera salida que hice fue con ustedes de Ruco Pichincha, y ahora estoy afiliado acá al Club de Andinismo de la Central. Digo, wow, qué chévere, mira, qué alegría. Entonces, nosotros tratamos de invitar mediante una motivación de que todos somos capaces de poder ascender. Hay, lógicamente, que hay algunos parámetros que tenga gente que tenga alguna enfermedad, no pueda acudir, pero sí damos alguna recomendación para que puedan hacer otro tipo de actividad. Y todos los ecuatorianos hagamos deporte y también fomentemos el turismo. Eso es lo más importante. Así no es necesario llegar a la cima. Siempre digo que la montaña va a estar ahí. No se va a mover ahí la montaña. Si no podemos llegar a la cima, pues no llegamos a la cima. Vamos a una próxima oportunidad, porque la necedad o el exceso de confianza nos trae muchas consecuencias, muchos accidentes. Entonces tratamos de que la gente se motive a romper muchas barreras y llegue a cumplir su sueño. Entonces ha habido mucha gente que ha cumplido este sueño de llegar a una altura considerable, a una montaña, tomando en cuenta de que no es siempre llegar a una altitud mayor y es el éxito de una montaña. Una montaña puede ser, por ejemplo, el Ruco Pichincha, algo simple, llevándoles por parte de la arista, haciéndole una ruta alpina, así hace muy técnica. Entonces, una montaña de 4.000, 5.000 metros acá en Ecuador puede ser técnica o puede ser fácil. Pero ahí viene la parte de nosotros de poder incentivar y que la gente tome conciencia, como le digo, de una manera adecuada para hacer este tipo de actividad al aire libre y responsable. Muy bien. Entonces, Patricio, si quisiéramos encontrarles, entender un poco más de en qué consiste el proyecto, cuáles son las salidas que van a hacer y cosas por el estilo, ¿dónde les podemos encontrar? Mire, para cerrar este año, este fin de semana, el sábado, vamos a hacer una salida especial para el Paso Ochoa. Van a ir personal policial y familiares del personal policial, porque ya le digo, tratamos de incluir gente también uniformada para que haga este tipo de actividad. De aquí ya esta semana se cierra este tipo de campaña y nosotros vamos a lanzar otra actividad para finales de noviembre, porque son las actividades, los meses adecuados en los que se puede desarrollar este tipo de actividad. Hemos tratado de hacer de que cada año se vaya a hacer 4 veces al año. Entonces, este año vamos a hacer 2 veces. La que vamos a culminar y el otro que viene ya en noviembre. Muy bien. ¿Y tienen alguna red social, algún espacio? Sí, donde siempre están en la página de la Policía Nacional del Ecuador. Ahí ya existe en Twitter, también en la página de la policía y con el hashtag de Montaña Segura. Entonces ahí siempre van a ir las publicaciones. Excelente. Que están en las fechas, con anticipación de 2 meses, 1 mes de anticipación, que se proyecte, la gente ya se proyecta hacer este tipo de salidas. Y les invitamos. Así que no sé si se anima usted. Claro que nos animamos aquí todos en Ecuador Divina Comedia, vamos ahí, el Adri también que nos está mirando por allá en la cabina, ¿sí o no, Adri, que te apuntas, eso? Paulita también se va, todos nos apuntamos acá porque precisamente más que un tema, como bien lo decías, Patricio, de tratar de llegar a una cumbre, es procurar este sentido turístico y también la conservación del medio ambiente, observar de una manera más minuciosa y específica la vegetación que tenemos, el aporte que podemos dar. Yo creo que es algo muy importante. Y el cuidado de la persona mismo, ¿no? Porque el salir a hacer este tipo de salidas de alguna manera nos ayuda también a mantenernos bien, a gusto con la naturaleza, con el entorno, pues y a la par, sanos, saludables. Claro, salir un fin de semana a la montaña y ingresar un lunes a trabajar, despejado, luego... Claro, es excelente. Es buena, así que te recomiendo. Empiezas con otra energía. Otra energía, claro, positiva. Claro, la así. Conexión que creas con la naturaleza también va creciendo. Claro, no tiene valor, no tiene costo, y así que ya, invitamos para noviembre. Muy bien. Estamos ahí apuntadísimos, entonces. No olvidemos las recomendaciones de Montaña Segura, que es planificar la actividad, equipar tu mochila y actuar con prudencia. Esos son, de cierta manera, los principios que nos deja el pionero Patricio Arévalo de su proyecto Montaña Segura. Juanito, nos vamos con los cortes publicitarios y promocionales de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos con la Casa de la Música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo, La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados, en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil oficio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Decibel Estudio, Sarine, Soprofond y el Gobierno Provincial de Pichincha. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas, es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta 3 premios. El primero de $8,000 y 3 menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también 3 menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Muy bien, estamos de vuelta ahora con nuestro segmento La Casa de la Música. Y nos encontramos acá ya con Paula García y Romina Caleris, quienes nos van a presentar su proyecto en esta tarde. Chicas, qué gusto tenerles aquí. Bueno, voy a hablar un poquito de la biografía de Pau, que ya nos visita como por tercera ocasión acá, y es un gusto siempre tenerte en este micrófono, el micrófono de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, Paula descubrió su voz desde temprana edad. Ella es licenciada en música contemporánea, especializada en técnica vocal lírica y jazz contemporáneo. Tiene varios conocimientos sobre canto y guitarra y tiene varios proyectos que hoy nos lo viene a contar. Bienvenida, Paulita, y bienvenida, Romina. Gracias. Bueno, sí, también les cuento, Romina Caleris también desde muy chiquita está cantando y también tiene más o menos esta trayectoria de pasar por la universidad con todas estas herramientas increíbles que nos dieron del jazz contemporáneo y de la técnica de canto lírico, pero nosotras y... ¿cuántos somos? Somos 5 en total en este proyecto que se llama Cantando Juntas. Empezamos desde febrero de este año y ya vamos a volver a presentarnos este 3 de octubre en la Casa de la Música. Entonces, esta tarde les traemos un poco de lo que vamos a estar tocando. Bastante de lo que se trata este proyecto es como que unir la fuerza de estas 5 voces, como esta pasión que tenemos por la música, todas estas emociones que vamos creando mientras hacemos música, es lo que queremos proyectar, esta libertad que podemos sentir. Yo creo que existe en el mundo como música para entretener y música para profundizar, y creo que nosotros nos vamos más por ese camino de profundizar en este arte tan lindo que podemos compartirle a ustedes. Entonces ahora vamos a empezar con un tema que se llama De Tus Aguas, de Romina Caleris, y bueno, espero que les guste. Bueno, sí, entonces también como añadiendo a lo que dice Paula, este proyecto tiene como, de por sí nació un poco antes del Día de la Mujer, y sí tenemos como también una visión un poco de empoderamiento, ¿no? De decir, bueno, somos 5 cantantes en principio, pero también podemos como componer, también podemos tocar, también podemos entre nosotras como apoyarnos una a otra para que podamos hacer los temas que cada una hace, pero en conjunto, y eso también me parece como súper valioso, ¿no? Sí, y las cinco se unieron para hacer una sola voz maravillosa que ya la vamos a escuchar, uh-huh. Pero el objetivo, digamos, que está tras de esto es el empoderamiento de la mujer. Sí, parte de todo esto es como cada una en su trayectoria también, como que todo lo que significa ser mujer y estar en la industria musical, y también como poder, justamente eso, o sea, empoderarse significa muchas cosas, ¿no? Y en este caso es como el poder tocar nuestra música y el poder componer, el poder mostrar lo que hacemos, es también una forma de empoderamiento, ¿no? Así es. Muy bien, entonces vamos a escuchar esta composición de Romina Caleris. Pequeña muestra a dúo de lo que hacemos entre cinco. Claro, imagínense eso, pero con tres voces más, claro. Es un poder increíble lo que. Okay, lo podemos que repetir, Pau, un poco y Romina el nombre de la canción. Uh-huh. ¿Y por qué le pusiste así? Bueno, el tema se llama De tus aguas. Este tema lo compuse hace unos 4 años, ¿sí? Porque me invitaron a cantar en un festival que se llamaba el Quilla Raimi en Cañar. Y era como con la temática justo en esta época del equinoccio, que es el momento de la siembra en la cosmovisión andina. Y yo sentí como hacer una canción que tuviera que ver con algo que fuera honrar lo que significa para mí lo femenino. Entonces, De tus aguas es porque venimos de las aguas de nuestras madres, y eso significaba para mí en ese momento. Ajá. Espectacular. Hermosa canción, muy bonita. Entonces, una cosa es que estamos lanzando también unos videos, ya lanzamos el de Paula, en estos días estará también en YouTube, y estamos en el canal Cantando Juntas en YouTube, nos pueden encontrar, y esta es una serie de 5 videos que es un tema de cada una de nosotras que grabamos en el domo en Tumbaco, entonces también los pueden encontrar en YouTube por Paula García o Cantando Juntas. Cantando Juntas está en YouTube y en la mayoría de páginas. Okay, sí. ¿Y cuáles son las otras integrantes de él? Bueno, estas mujeres que hacen falta en este momento se llaman Sol Córdoba, Laura Rey y Sofía Ramírez. Que bueno, Sofía Ramírez en este momento no se encuentra aquí en el país, pero regresará ya el próximo año para seguir haciendo conciertos con ella. Más bien como que estamos aprovechando para nosotros también como que hacer la parte de ese momento que no está y tocar igual canciones de ella en el concierto del 3 de octubre en la Casa de la Música. También la vamos como a rendir este homenaje a ella que también es parte fundamental del proyecto. Así es. Y cantando juntas, ¿cuánto tiempo tiene ya en, digamos, en la industria musical? Poco. ¡Un mes! Hace 7 meses empezamos. A mí me llamó Romina y me dijo como, ¿qué te parece hacer un concierto con las chicas? Y yo de una, obviamente. Ya se vuelve también parte de uno, como se vuelve como familia también este tipo de proyectos. Mi idea en un principio fue chistoso porque dije, bueno, juntémonos, voy a llamar a las cantautoras que son mis amigas y que conozco. Uh-huh. Y en principio yo dije, bueno, cada una toca sus canciones y ya veremos. Pero luego fue como que súper orgánico que todas empezamos a tocar las canciones de todas y a cantar y como a arreglar también. Entonces fue aún más bonito. Claro, era como arreglemos nuestras canciones con respecto a las voces que ya tenemos, que son estas, que somos las 5. Entonces, a mí yo era como, chuta, ¿cuál será que hago? No tenía idea. Y con esta idea hice el tema que voy a tocar ahorita. O sea, es más bien como que esta canción nace por inspiración al proyecto que empezamos a hacer. Espectacular y valiosísimo. Uh-huh. Los aportes, voces maravillosas que definitivamente tienen un amplio camino por recorrer. Y sobre todo es como, yo creo que la mayoría de temas intentan de hacer como un viaje introspectivo en el público. O sea, como que quieren involucrarlos a ellos como nosotros estamos metidos en los temas. Para que ellos también puedan como que verse a uno mismo como son. Bueno, esta influencia está súper marcada en Romina, ¿no? Se siente muchísimo esta influencia andina, digamos. Y del resto del grupo, ¿qué tan complicado pudo haber sido unir distintas influencias de cada una de las historias que ustedes tienen atrás de cada canción? Yo creo que ha sido una experiencia interesante y muy también natural, porque creo que, Laura es colombiana, Sofía también, y las dos tienen como un bagaje también muy de su país y muy del pegado al folclore o esta música, y creo que todas en cierto momento hemos estado muy metidas en eso. Sol es mitad chilena, mitad ecuatoriana, entonces también es así una amante de Violeta Parra y de todas estas mujeres maravillosas. Yo soy mitad argentina, mi papá es argentino, y entonces también como que todas tenemos esta curiosidad por la música más allá que también de nuestro origen, ¿no? Como muy de nuestros uh-huh. países. Espectacular, entonces están unidas por la cordillera. Total. Muy bien. No, justo un montañista. Sí, tiene que sacar una canción para las montañas. ¡Ay, sí! Ay, ya hay algunas, por ejemplo, Aicilio de Sumac. Ah, sí. Sumac, ajá, son muy buenas canciones también. Pero también, bueno. No está de más la sugerencia. Claro. No, tienes que deberles a unas algunas montañas para que conozca esa inspiración. Le cantamos. Sería súper lindo hacer algo así, como que ir así. Sí, como que tenemos el grupo. Ya una planificación. Claro, ya estamos en la salida, ¿sí? Para noviembre. Creo. Estamos para noviembre listos. Ajá. Sería lindo hacer algo así. Sí, es un. Creo que la montaña es el lugar más apropiado. Ahí es hermoso. Sí, ¿tú has hecho Romina montaña? Estoy empezando, me compré los zapatos para montaña, empecé a subir el Hilaló, que ¿ya? vivía ahí en las faldas, ya subí, bajé unas veces. ¿Qué tal? Hermoso, qué rico. Encanta. De ahí fui al Pichincha, estoy empezando, pero me encanta, sí. Excelente. Bueno, entonces ya tenemos una invitación formal por parte de un guía profesional de montaña que con nos ha invitado en noviembre ya para claro, ir allá. Para noviembre nos podemos claro, ir deberíamos hacer un viajecito allá e inspirarnos a hacer un tema ahí, como que sea algo emblemático. Sí, exactamente. Que suene a montaña y huela también, ¿no? Exactamente. Que se respire. Todas las ganas. Ok. Pau, adelante entonces. Allá. Bueno, voy a cantar este tema que me inspiré por las voces de estas mujeres con las que canto, de este proyecto Cantando Juntas, y esto es para ellas. Voy a afinar. ¿Qué es peor que un músico que afina? Un músico que no afina. Un músico con promedio. Pide cambio de cuerda esta señorita. Sí, ya viene, ya está mi nena aquí, ya está cantando. ya soy partículas microscópicas que viajan en el viento. Me he convertido en humo de este fuego intenso que se apodera de este cuerpo. Me derrito tan rápidamente como hielo en un desierto sediento. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa de hoy, Ecuador Divina Comedia, y pues cuéntenos, Romina y Pau, dónde les podemos encontrar, y bueno, reforcemos la información sobre el concierto que ustedes van a tener. Bueno, ese concierto va a ser en la Casa de la Música el 3 de octubre. Jueves 3 de octubre, a las 7:30. 7:30, van a haber entradas de preventa también, si están interesados, está a un costo de $6. Ni para ti ni para mí, pero... ahorita estamos recién abriendo nuestras redes sociales, empezamos con el canal de YouTube que está como Cantando Juntas, ahí nos pueden encontrar, pero ya vamos a abrir el Instagram y el Facebook también. Nos pueden encontrar igual individualmente, yo estoy como Romina Caleris con doble L. Yo estoy como Paula García, está Laura Rey, Sol Córdoba y Sofía Ramírez. En las diversas redes sociales. En Instagram y Facebook. Y YouTube, Instagram, Facebook, Romina Caleris, Paula García, Sofía Ramírez, Laura Rey, Sol Córdoba. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, a toda nuestra audiencia, pues, que haya quedado igual de conmovidos como nosotros con estas canciones, el concierto que darán las chicas de Cantando Juntas será el jueves 3 de octubre, 7 de la noche, Casa de la Música. Apenas $6. Y como lo dijo Paula, ni para ti, ni para mí, ni te enriquece, pero sí para ni te todos empobrece. Nosotros. No, es un enriquecimiento increíble en el ámbito musical, sensible, y cultural. Personal, claro. Sales muy, muy enriquecido de cada uno de esos conciertos, ¿no? No es muy común encontrar voces buenas, ahora ya hay otro tipo de cultura, y qué bueno que ellas se preocupen por promover más bien este tipo de cultura sensible, ¿no? A través de la música, sensibilizar mucho a través de la música. Y también nos queda a nosotros apoyar este tipo de proyectos, ¿no? También es lo más importante, apoyar. Eso es lo bueno, apoyar. De nada, que creo que ningún proyecto crece si no apoyamos, así que... Y lo dice el pionero de el creador del proyecto Montaña Segura. Así que felicitaciones, y a darle con ganas, así que que en el trayecto del camino nos vamos a encontrar, se encuentra con muchas barreras, y no tratar de caernos de esas barreras, sino tratar de sobreponernos y romper esas barreras y llegar muy allá, así que felicitaciones. Muy bien. Gracias. También, y de la mano de esas felicitaciones, diré el compromiso de la excursión, ¿no? De salir a la caminata a la montaña para poder tener esa nueva producción dedicada a las montañas. Y esperemos que la próxima vengan a promocionar una canción de la montaña. ¿Cómo? Claro. Ya está anotado. Romina nos va a contar, ahí sí nos va a cantar y contar su experiencia en Cotopaxi, imagínate. Claro, podemos estar ahí. Bien. Tengo que empezar a entrenar hoy. Claro. Dijo él que tenemos un mes. Entonces todos, por favor, hoy mismo ya tenemos que hacer ese régimen, ¿no? Que ya nos están indicando para tener un mes exacto para poder cumplir. Y nos vamos todos. Y hay que ser disciplinados en eso. Muy bien. Es lo más importante. Muy disciplinado. Y dejar los mitos de lado, ¿no? Que hace rato nos decía un poco Patricio, no, si está gordito sí puede subir, sí. Si es de contextura gruesa sí puede subir. Entonces él decía que dejemos un poco de lado esos mitos, ¿no? Que tal vez tratemos nosotros de hacer un buen proceso de entrenamiento para poder llegar. Claro, lo más importante creo que para todas las actividades es ser muy disciplinado. Creo que las personas que cumplimos la carta cabal, todas las disciplinas de una manera adecuada, si vamos a llegar a un objetivo, pues lo vamos a conseguir. Pero si en el trayecto del camino no cumplimos algo de ese tipo de entrenamiento, vamos a tener las consecuencias. Entonces, lo más adecuado es disciplina. Importante la disciplina. Responsabilidad ante todo. Muy bien. Exactamente. Bueno, Juanito, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa del día de hoy y queríamos saber si es que tienen preparado, Romina, algo más para despedirnos en su voz o si es que está algo todavía pendiente, si quieres que lo dejemos para la próxima. Sí, podemos dejarlo para la próxima. Para ya conozco cuando Paula se queda pensando. Muy bien, okay. Pues. Entonces agradecemos a nuestros invitados del día de hoy. En el mundo de hoy estuvo Patricio Arévalo y en la Casa de la Música, Romina y Paula. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en la 940M, en la plataforma digital, y a todos quienes nos siguen en el live de Facebook. Ecuador Divina Comedia, nos estaremos encontrando el siguiente lunes, como todos los lunes, a las 4 de la tarde. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y hasta la próxima. Sí, Juanito, también no olvidemos que el día de hoy se conmemora, es el 23 de septiembre que se proclama la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas. Qué importante recordar esto y cómo se dio. No olvidemos que esta fue una conferencia de mujeres, ¿no? Hablando de mujeres hoy, esta conferencia fue una conferencia de mujeres. Claro, y justamente pues Cantando Juntas es un proyecto que nos contaban surgió de esa... desempoderamiento de la mujer, y pues qué importante mencionar lo que tú has... Sí, Juanito, esto pasó en 1913 y se promulgó esta ley contra la prostitución infantil, ¿no? Entonces sí, aprovechando que está aquí, también fue en Argentina y fue denominada la ley de los palacios. Entonces, recordemos eso y la lucha de la mujer y de los seres humanos como tal, independientemente de que sea hombre o mujer, la lucha de los seres humanos porque tratemos de ser siempre mejores, mejor seres humanos. Eso nada más, mi nombre es Tatiana Muñoz, nos vemos la siguiente semana con muchísima más información, diversión en este programa Ecuador Divina Comedia. Hasta la próxima. Como lo esperaba, pues, de Arroyo Apolo.